Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. La vida irrumpe en la vida. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar: no puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Programa 6, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre de 1914. Fue un escritor argentino criado en una familia acomodada, donde recibió una buena educación y se interesó, desde bien joven, por la literatura. Vivió siempre en Buenos Aires, aunque a lo largo de su vida realizó numerosos viajes al extranjero. Uno de los primeros fue en 1928, cuando con 14 años vivió en Egipto y en Oriente. Se casó con su colega Silvina Ocampo y fue muy amigo de Jorge Luis Borges. Falleció el 8 de marzo de 1999. Del libro Guirnalda con Amores, año 1959, Postrimerías, de Adolfo Bioy Casares. Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas y algunos le contestaban: no hay. Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaban su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas, eran todas de tamaño reducido, estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía a hombres y mujeres de 2 pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso. Este era un antecomedor, donde mozos con chaqueta blanca y modales pésimos limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un poco tristes. Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso, en una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundan maderas y hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo: sobre el fuego está el cielo. Y seguro de su destino, se agarró de un caño para subir más. El caño se dobló. Hubo un escape de vapor que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: en el cielo me quemaré. Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos, él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. Grupo de rock británico fundado en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien junto a John Paul Jones, Robert Plant y John Bonham conformaron Led Zeppelin. A las puertas del cielo. There's a bus on Elefante Blanco es una película argentina dramática del año 2012 dirigida por Pablo Trapero. Fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes y protagonizada por Ricardo Darín, quien hace de Julián, un cura tercermundista que oficia en un asentamiento marginal de Villa Lugano, en Buenos Aires. Estoy cansado. Muy cansado. A ver si tengo ganas de mandar a todos a la mierda. Cuando viene a pedir el desayuno, decirle no tengo. No sé, no consigo, no puedo. Váyase a la mierda, señora. Váyase a la mierda, señora. A veces ni siquiera puedo mirarlos a los ojos. Nunca me pasó. Estoy lleno de ira. Estoy cada día más enojado. Tengo miedo. No quiero terminar odiando a todo el mundo. El 11 de mayo de 1974 moría acribillado a balazos el padre Carlos Mujica cuando salía de la iglesia Francisco Solano, donde acababa de celebrar una misa. En vida, el cura denominado Villero se expresaba sobre la violencia hacia el pueblo argentino. Nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Ricardo Mollo, No me llore tanto. No me llore tanto que ya se va a dormir. No me llore tanto que ya se va a dormir. Tranquilízate que la mamá está calma, mamá. Cálmate que la mamá está acá. De tu lado jamás me iré. Duérmete tranquilo, que de ti no me olvidaré. llore tanto que ella se va a dormir. No me llore tanto que ella se va a dormir. La mamá está acá, la mamá está acá, la mamá. En un lanzamiento de la Feria del Libro de Buenos Aires, Roberto Fontana Rosa llegó para presentar una recopilación de 22 textos que abarcan un extraño y deslumbrante tratado de teoría literaria llamado Palabras Iniciales. Texto extraído del diario Página 12, 20 de abril del año 2003. Roberto Fontana Rosa. Puto el que lee esto. Nunca encontré una frase mejor para comenzar un relato. Nunca, lo juro por mi madre que se caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee Williams, ni el pelotudo de Góngora. Lo leí en un baño público en una estación de servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo que escribió eso, seguramente mientras cagaba con un cortapluma sobre la puerta del baño, hubiera decidido continuar con su relato, ahí me hubiese tenido a mí como lector consecuente. Eso es un escritor. ¡Pum! Y a la cabeza. ¡Palo y a la bolsa! El tipo no era, por cierto, un genuflexo dulzón, ni un demagogo. Puto el que lee esto. Y a otra cosa. Si te gusta bien, y si no, también. A otra cosa, mariposa. Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel famoso comienzo de 100 años de soledad. La novelita rococó del gran Gabo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento que encontré en un baño público es muy superior y no pertenece seguramente a nadie salido de un taller literario o de un cenáculo de escritores pajeros que se la pasan hablando de Ross McDonald. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo semejante. Ese es el golpe que necesita un lector para quedar inmovilizado. Un buen patadón en los huevos que le quite el aliento y lo paralice. Ahí tenés. Escapate ahora. Dejá el libro y abandoname si podés. No me muevo bajo la influencia de consejos de maricones como Joyce o el inútil de Tolstoy. Yo sigo la línea marcada por un grande, Carlos Monzón, el fantástico campeón de los medianos. Pumba y a la lona, paf, el piñazo en medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo decía claramente con esa forma tan clara que tenía para hablar. Para mí el rival es un tipo que le quiere sacar el pan de la boca a mis hijos. Y a un hijo de puta que pretenda eso, hay que matarlo. Estoy de acuerdo. El lector no es mi amigo, el lector es alguien que les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón pintado. Entonces no se puede admitir que alguien comience a leer un libro escrito por uno y lo abandone, o que lo ojee en una librería, lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar atrapado, preso, pegoteado. Puto el que lee esto, que sienta un golpe en el pecho y se dé por aludido si tiene dignidad y algo de virilidad en los cojones. Es un golpe bajo, diría algún crítico amanerado de esos que gustan de Graham Greene o de Kundera, de los que leen Paris Review y están suscritos en Le Monde Diplomatique. Sí, señor, les contesto, es un golpe bajo y voy a pegarles 100.000 golpes bajos para que me presten atención de una vez por todas. Hay millones de libros en los estantes, es increíble la cantidad alucinante de pelotudos que escriben hoy por hoy en el mundo y que se suman a los que ya han escrito y escribirán. Y los que han muerto, los cementerios están repletos de literatos. No se contentan con haber saturado sus épocas con sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos aspiraron a la posteridad, todos querían la gloria inmortal, todos nos dejaron los millones de libros repulsivos, polvorientos, descuajeringados, rotosos, encuadernados en telas apolilladas con punteras de cuero, que aún joden, y joden en los estantes de las librerías. Nadie decidió, modesto, incinerarse con sus escritos. Decir, me voy con rumbo a la Quinta del Nato y me llevo conmigo todo lo que escribía. No lo molesto más con mi producción. No, no, no. Ahí están los libros de Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corintellado, jodiendo, rompiendo las pelotas todavía en la mesa de saldos. Sabios eran los faraones, que se enterraban con todo lo que tenían, sus perros, sus esposas, sus caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos llenos de dibujos, pelotudos, todo. Igual, ejemplo, deberían seguir los escritores cuando emprenden el camino hacia las dos dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo. Otra buena frase, por cierto. Me voy, me muero, cagué la fruta, que entierren conmigo mis escritos, mis apuntes, mis poemas, que total yo no estaré allí cuando alguien los recite en voz alta al final de alguna cena en los boliches, que los quemen. Es lo que voy a hacer yo, téngalo por seguro, señor lector. Millones de libros entonces, de escritores importantes y sesudos, de mediocres, tontos y banales, de señoras al pedo que decidían escribir sus consejos para cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar cómo forrar una lata de bizcochos, pelotudos mayores, que dedicaron toda su vida, toda, al estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, de las mamboretas, de los canguros, de los caballos enanos, pensadores que creyeron que no podían abandonar este mundo sin dejar a las generaciones futuras sus mensajes de luz y de esclarecimiento, mecánicos, dentales, que supusieron urgente plasmar en un libro el porqué de la vital adhesividad de las pastas para las encías, señoras evolucionadas, que pensaron que los niños no podían llegar a desarrollarse sin leer como el ñobo Pirin Plin Plin vive en una estrella que cuelga de un sicomorro, biólogos que se adentran tenazmente en la insondable vida del gusano de seda peruano que cuando te descuidas te la agarra con la mano. Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos, ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo libro, el nuevo relato, la nueva novela que hemos escrito desde los redaños mismos de nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, duros y blandos, hay que arrojar el propio, esperando que sobreviva. Un naufragio de millones y millones de víctimas, manoteando desesperadamente en el oleaje, tratando de atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o novedades con paso tardío, distraído, pasando apenas la yema de sus dedos innobles sobre la cubierta de los libros, cautivando aquí y allá por una tapa más luminosa, un título más acertado, una faja más prometedora. Finge, el lector finge. Finge erudición y quizás interés. Está atento, si es hombre, a la minita que en la mesa vecina ojea frívolamente el último bestseller, a la señora todavía pulposa que parece abismarse en una novedad de autoayuda, y si es mujer, a la faja con el comentario elogioso del gurú de turno. Si es niño, a la musiquita maricona que despide el libro apenas lo abre con sus deditos de enano. Y el libro está solo, feroz y despiadadamente solo entre los 3 millones de libros que compiten con él para venderse. Sabe, con la sabiduría que le da la palabra escrita, que su tiempo es muy corto, una semana tal vez, 2, con suerte. Después, si su reclamo no fue atractivo, si su oferta no resultó seductora, saldrá de la mesa exclusiva de las novedades VIP, diríamos, para aterrizar en algún exhibidor alternativo, luego en algún estante olvidado, después en una mesa de saldos y por último en el húmedo y oscuro depósito de la librería, nicho final para el intento fracasado. Ya vienen otros, le advierten. Vendete bien, que ya vienen otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a empujarte hacia el filo de la mesa para que te caigas, para que te hagas mierda contra el piso alfombrado. No desaparecerá tu libro, no. Tenelo por seguro. Sea como fuere, es un símbolo de la cultura, un ícono de la erudición. Vale por 1000 alpargatas. Tiene mayor peso específico que una empanada, una corbata o una licuadora. Irá, eso sí, con otros millones al depósito oscuro y maloliente de la librería. No te extrañe incluso que vuelva un día, como el hijo pródigo, de la misma editorial donde lo hicieron, y quede allí, al igual que esos residuos radiactivos que pasan a una eternidad bajo tierra, encerrados en cilindros de baquelita, teflón y plastilina para que no contaminen el ambiente, hasta que puedan convertirse en abono para las macetas de las casas solariegas. De última, reaparecerá de nuevo, Lázaro impreso, en la mano de algún boliviano indocumentado junto a otros dos libros y una birome como oferta única, por única vez y en carácter de exclusividad, a bordo de un ómnibus de línea o en un tren suburbano, todo por el irrisorio precio de un peso. Entonces, caballeros, no esperen de mí una lucha limpia, no, no la esperen. Les voy a pegar abajo, mis amigos, debajo del cinturón, justo a los huevos. Les voy a meter los dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza la herida abierta de la ceja. Puto el que lee esto. John Irwin es una mentira, pero al menos no juega a ser repugnante como Bukowski, ni atildadamente pederasta como James Baldwin. Y dice algo interesante uno de sus personajes por ahí, creo que en El Mundo Según Garp. Por una sola cosa un lector continúa leyendo, porque quiere saber cómo termina la historia. Bueno, John, me gusta eso. ¿Te están contando algo, querido lector? ¡Ey! ¡De eso se trata! Tu amigo chiquito te está contando, por ejemplo, te está contando cómo al imbécil de Ernesto le rompieron el culo a patadas cuando se puso pesado con la mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir, porque tenés que trabajar, porque dejaste la comida en el horno o el auto mal estacionado, porque tu propia mujer te va a armar un quilombo de órdago si de nuevo llegas tarde como la vez pasada, pero te quedás, carajo. Te quedás porque si hay algo que tiene de bueno el sorete de chiquito en la historia esta, es que cuenta bien, cuenta como los dioses, y ahora te está explicando cómo el boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer de Rodríguez cada vez que se inclinaba a servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo veía. No te podés ir a tu casa. Antes de que Chiquito termine con su relato, entendelo. Mirás el reloj, como buen dominado que sos, le pedís a Chiquito que la haga corta. Calculás que ya te habrá hecho el auto de la grúa. La grúa se lo llevó, seguramente. Que ya se habrá carbonizado la comida en el horno. Pero te quedás ahí. Porque, ¿qué eres eso? Que el maricón de John Irwin diga con tanta gracia. Querés saber cómo termina la historia, querido. Eso querés. Entonces yo, que soy un literato, que he leído a más de un clásico, que he publicado más de 3 libros, que escribo desde el fondo mismo de las pelotas, que me desgarro en cada narración, que estudio concienzudamente cómo se describe y cómo se lee, que me he quemado las pestañas releyendo a Ezra Pound, que puedo puntuar de memoria con los ojos cerrados y en la oscuridad más pura un texto de 78.000 caracteres, que puedo dictaminar sin vacilación alguna cuando me enfrento con un sujeto o con un predicado, yo, señores, premio Cinta de Plata de 1989 al relato costumbrista. Pese a todo, debo compartir cartel francés con cualquier boludo. Mi libro tendrá, como cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las mesas de novedades junto a otros millones y millones de pares, junto al tratado ilustrado de cómo cultivar la calabaza y el horóscopo coreano de Sabrina Pérez, junto a las 100 advertencias gastronómicas indispensables de Titina de la Porongo. Y no estaré allí yo para ayudarlo, para decirle al lector pelotudo que recorre con su vista las cubiertas con un gesto de desdén obtuso en su carita: ¡ey, este es el libro! Este es el libro que debe comprar usted para que cambie su vida, caballero. Para que se le abra el intelecto como una sandía, para que se ilustre, para que mejore su aliento de origen bucal, estimule su apetito sexual y se encame esta misma noche con esa potra soñada que nunca le ha dado bola. Y allí estará la frase, la que vale, la que pega, el derechazo letal del negro Monzón, el entrecejo mismo del Tano petulante, el trompador insigne que sacude la cabeza hacia atrás y hacia adelante como un perrito de taxi y un montón de gotitas de sudor y de agua y desinfectante que se desprenden del bocho de ese gringo que se cae como si le hubiesen reventado un rayo. Puto el que lee esto. Aunque después el relato sea un cuentito de burros, maricones, como el de Platero y yo, con el angeluz que impregna todo de un color malva plañidero. Aunque la novela después sea la historia de un seminarista que vuelve del convento. Aunque el volumen sea después un recetario de cocina que incluya alimentos macrobióticos. No esperen de mí ética alguna. Solo puedo prometerles, como el gran estadista, sangre, sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por más y la ansiedad por saber qué es lo que va a pasar. Porque digo que es puto el que lee este y lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo afirmo. Porque tengo autoridad para decirlo y porque conozco tanto sobre su intimidad, amigo lector. Mucho más de lo que usted nunca hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al que sostiene este libro ahora y aquí. El que está temiendo, en suma.

también estuvo al frente dirigiendo y llevando adelante la dramaturgia de La amante de Bertolt Brecht, una historia de amor entre las ruinas del odio. Y está para hablar con nosotros Marcelo, que además es hincha de San Lorenzo y que entre otras cosas, el vínculo que nos une, el nexo que tenemos en común entre quien va a dialogar con nosotros y este humilde presentador, es que yo he tomado las últimas clases de teatro en su taller de teatro, que en un ratito nos va a contar. Pero te abro las puertas, Marcelo, bienvenido, ¿cómo andás? En el living de mi casa, Santiago Corey te saluda. ¿Qué haces, Santiago? Qué linda presentación, ¿cómo estás? Todo muy bien, acá bien, recibiéndote, haciéndote pasar en este living que intenta regar un poquito las plantas de cultura, y vos sos un hombre de la cultura y es por eso que te hemos convocado para esta noche. ¿Cómo te encuentra este martes? ¿Cómo te encuentra el 2015? En 2015, con muchos proyectos, con mucha energía, con, como siempre, muy positivo, como dice Roberto Art, con la prepotencia de trabajo a flor de piel. Viste que nuestro trabajo es trabajar y buscar y bucear y construir y crear y armar, ¿me entendés? Siempre teniendo una mirada posible sobre la utopía. Uh-huh. Marcelo, que como decía en el inicio, es director de teatro y también docente. Vamos a ir por los dos caminos, esos dos caminos paralelos, un poquito de tu recorrido. Contanos cuál ha sido tu primero formación y después tu desarrollo, este último desarrollo que recién yo enumeraba del año pasado. ¿Cómo es tu recorrido actoral? Mira, en realidad mi formación ha sido bastante ecléctica porque yo empecé a formarme acá en el conservatorio hace ya un tiempo largo. Uh-huh. Y fue la cosa que me surgió la posibilidad de viajar a España, entonces ahí me formé con distintos maestros allá, volví y tuve la posibilidad de entrenarme con directores que me han hecho crecer profundamente, como Agustoni, Schumacher, también con Cené. O sea que fui bebiendo de distintas fuentes, lo que me da una pauta también de tener distintas miradas y poder extraer mi propia mirada, ¿no? Uh-huh. Que es lo que fui forjando a lo largo de los años. Soy un convencido que el mayor entrenamiento, aparte del entrenamiento universitario que uno tiene que tener, de la capacitación teórica, sí, es la praxis, ¿no? Estar todos los días bebiendo del teatro de alguna u otra manera, ¿no? Amándolo profundamente sería. Amar lo que se hace. Y eso lo has transmitido mucho en las clases de teatro que he tomado contigo. También esta búsqueda de la sensibilidad, de despertar estos sentidos. Nosotros tratamos con este programa de radio ir por ese carril, de darle importancia a los contenidos, para qué hacemos y por qué hacemos las cosas, preguntarnos, ¿no?, en cada uno de nuestros pasos, qué estamos haciendo y por qué elegimos, en este caso, hacer teatro. ¿Por qué le recomendás a alguien que se meta en el mundo del teatro? Mira, en realidad muchas veces yo me pregunté por qué hago lo que hago y la respuesta es, primero por amor, ¿no? Uh-huh. Y después porque no sabría qué otra cosa hacer si no hago esto que hago. Vos recién tocaste un tema para mí fundamental, que tiene que ver con la sensibilidad, con ingresar al mundo de lo sensible y con el hecho de encontrarse con gente y poder robar una sonrisa o una cara de asombro, esta cosa que el otro te devuelve, la posibilidad de estar vivo constantemente. Y tal vez decidí en mi vida por el teatro porque es un arte vivo, es un arte del aquí y ahora, es un arte que, como esta charla, sucede en este momento y ya no vuelve a suceder nunca más. Claro. Y tiene que ver con la vida, ¿no? Con la vida y con el manejo profundo del tiempo, ¿no? De cómo los hombres vamos haciendo huella en el camino de la vida. Y el teatro es un lugar donde siempre te deja huella, te acerca amores, te alejas, porque los grupos son así, ¿viste? Haces una función, estás un año, pero conviviendo profundamente, después te alejas, te encontrás al tiempo, y así se va escribiendo esta historia de los teatristas. ¿Cómo viene este año? La leyenda del poeta se repite, El amante de Bertolt Brecht también. ¿Cómo se prepara el 2015 en ese sentido? Mira, este es un año interesante en el sentido de que después de mucho tiempo estamos abriendo un espacio propio, sí, donde poder no solo formar, sino también investigar y producir espectáculos, no solo nuestros, sino de otros compañeros que quieran acercarse y que el espacio los convoque. Eso te coloca en una situación, me coloca en una situación diferente, porque bueno, nunca he estado de los dos lados del mostrador, ¿me entendés? O sea que va a ser un año de mucho trabajo y aprendizaje, desde lo práctico, desde las cosas prácticas de los espacios teatrales, que yo siempre lo viví como un trabajador adentro del espacio, pero no haciéndome cargo de un espacio. Después, en los espectáculos, la amante de Bertorbé la vamos a reponer seguro en nuestro espacio, y La leyenda del poeta ya empieza con una gira el 30 de mayo, tenemos la primera función el 29 de mayo en Chacabuco, sí, y el 30 en Junín, y después seguiremos andando por la provincia de Buenos Aires. La pucha, digo, ahora que te escucho, y no he tenido oportunidad de ir a ver a ninguna de las dos, quizás por falencias propias, y uno se arrepiente, ¿no? Pero siempre estamos a tiempo de poder... No, vamos a seguir. De poder, claro, de poder ir a verlas y de poder... Han sido dos obras que me han dado satisfacciones, y aparte me han ayudado a crecer, como vos decías. La sala del Teatro del Pueblo, que es la de abajo, es una sala pequeña, y de repente que te aparezca, vino Víctor Hugo, como vino otras personas, vos porque lo mencionaste a Víctor Hugo también, vino, sí, otros periodistas también, uh-huh. Pero bueno, por lo menos Víctor Hugo es un hombre de mucha sensibilidad con el teatro, y bueno, él quedó muy impactado con la obra, y tuvimos la posibilidad de charlar después, así en una parte. Y me dijo cosas de la obra que yo ni había visto. Es un espectáculo de leyenda que es de Miguel Diani, que es el presidente de Argentores. Uh-huh. Que ser presidente de Argentores es un anecdotario, ¿no? Sí. Pero aparte es una persona que de prestigio, y realmente ha sido un compañero de camino de la obra, realmente ideal, ¿no? Así que bueno, estoy con expectativas para este año, que comienza así con mucha fuerza. Bien, y la revuelta que se viene, que sí, se abre ese espacio, yo seguramente hago esta declaración pública, me sí, voy a arrimar a San Juan y Boedo, allí en ese hermoso sí, barrio de la capital, sí, para darme también una revuelta con este nuevo espacio. ¿Por qué ese nombre, La Revuelta? Bueno, en realidad vos sabés que La Revuelta es fruto de un colectivo de trabajo, de un grupo, no es fruto de mi decisión sola, solamente trabajo, impulso desde mi lugar de teatrista en lugares, el grupo que lo conforman Néstor Larrandar, que tal vez lo hayas cruzado, uh-huh, Doña Bersano, Paula Palena, Alicia González y Chantal Pirra, y yo, sí, somos ese texto que llevamos adelante este proyecto, y bueno, estuvimos mucho dando vueltas por nombres, y empezó a sonar La Revuelta como una especie de volver a la fuente, de revolver por adentro de uno, y bueno, fue quedando, pero hay una cosa también de como gran parte de lo que componemos el espacio, somos amantes sanlorencistas, sí, revolvimos a Boedo, y también tiene que ver con esto de volver siempre el lugar donde te vio nacer, es como un pequeño homenaje que está en algún lugar de la elección del nombre, yo creo que hay el teatro pasa por la pasión y por el amor, y quienes amamos los colores de un club de fútbol también lo sentimos de alguna manera, ¿no? Vos un día me contaste, me dijiste también en una, sí, de esas primeras charlas que teníamos, que el actor y el deportista, el futbolista puntualmente, sí, tenían muchos nexos, muchas cosas en común. Y sí, mira, primero la pasión por el entrenamiento y las ganas de superarse, la posibilidad de manejar los equilibrios, la posibilidad de tener una mirada mucho más abarcativa que solamente la mirada a la pelota, pero a la vez tener la mirada puesta en la pelota, la habilidad constante, la posibilidad de cargar y descargar, de trabajar. Vos fíjate que el deporte grupal es grupal, y el teatro es un arte grupal, no es un arte individual. Aparte, el nivel de exposición, el nivel de que te puede salir mal, porque vos no sabés, vos podés tener el mejor equipo del mundo, pero por 5 centímetros la pelota va para otro lado y se te pierde todo. Ese nivel de precisión que tiene que tener el deportista, en fin, hay muchas asociaciones, hay mucho escrito teórico, y te digo más, muchos grandes pedagogos de la era moderna han sido deportistas. Estamos hablando con Marcelo Mangone. Te va a invitar él, te voy a invitar yo a que te metas en el Facebook y busques La Revuelta Boedo. Allí vas a poder tomar clases de teatro, entrenamiento en actuación, trabajar el cuerpo, el movimiento para jóvenes, niños, iniciados, también para los avanzados. Bueno, todos se pueden sumar a este nuevo espacio que se abre ahí en la capital federal, en San Juan y Boedo, en esa esquina tradicional de la capital federal. Marcelo, bueno, gracias por este reencuentro, por estos minutos que nos regalaste en la noche. Y como siempre hacemos con nuestros invitados, a mí me hubiese gustado que te vengas por la radio, ya tendremos la oportunidad de hacer un diálogo en el living de mi casa, pero un texto siempre pedimos o algo, un sello para cerrar, así que cambiamos cortina musical. ¿Cómo te llevas con la radio? ¿Te gusta? Me encanta la radio, sí, aparte me encanta, me acompaña, la consumo profundamente. Bien. Cuando me dijiste lo del texto, me pusiste en un aprieto, porque... Es tanto lo que uno ama cuando lee y tanto lo que siente que le queda leer, pero enseguida pude resolver y acá elegí un texto como para compartir con ustedes, con todos los oyentes. Lee Marcelo Mangone en el living de mi casa. Para mí, el teatro ha sido siempre y sigue siendo la terca custodia de una luz para los hombres, para los que lo hacen y para quienes lo presencian, para quienes lo escriben y para quienes los corporizan, los que lo pueblan de técnicas y de artes que sintetizan las tareas más nobles y bellas que los hombres han realizado. Estoy en este tiempo amándolo y también en contra de él. No creo en el azar como motor de la vida, sino en su misterio. Y en todo sigo viendo causa de reverencia, invitación al asombro. El teatro presenta al hombre como es, angelical y homicida, tierno y cruel. Nunca ha sido el teatro ámbito de almibaradas visiones del hombre, y cuando tal cosa ocurrió, sus cultores cayeron en el olvido. Permite ver a los hombres desde perspectivas que nunca ofrece la realidad, y nos enseña a descubrir y amar, precisamente, lo que la realidad oculta, a comprendernos, a aceptarnos y también a cuestionarnos y a no aceptarnos nada. Ese es el sentido de este oficio. Y es lo que da al oficiante una nobleza y una trascendencia que casi siempre ignora. El teatro es la reserva de la vida, en gesto de aprecio y celebración de la vida. Es el espacio de la dignidad del hombre. Esto lo escribió el maestro Juan Carlos Gené, que murió en el 2012, en enero. Es un pequeño homenaje para él y para todos los teatristas. Grande, Marcelo, el placer, ese regalito que nos hiciste queda en el cajón de los lindos momentos y recuerdos. Te lo vamos a hacer llegar para también lo puedas compartir con los tuyos. Sí. Muchas gracias, nos estamos encontrando muy pronto seguramente, Marce. Un abrazo grande para todos ahí en la radio y para los oyentes, por supuesto. Chau. Chau, gracias. Hoy pasaron por el living de mi casa las postrimerías de Adolfo Bioy Casares. Del infierno nos fuimos hacia la escalera del cielo con Led Zeppelin. Con Ricardo Darín nos pusimos en la piel de un cura tercermundista y fue con el padre Mujica, con quien sentimos violencia hacia el pueblo. Ricardo Mollo pidió que no me llore tanto. Fue Roberto Fontana Rosa quien le dijo puto al que lee esto, y Kevin Johansen, el que habló de los Mac Guevaras y los Che Donalds. Y pasó a compartir Marcelo Mangone, hombre del arte, que nos regaló una lectura sobre el teatro. Ahora sentimos, disfrutamos el tango, pese a que a algunos no le gusta llamarlo así, de Astor Piazzolla con su Milonga del Ángel. Nos vamos a reencontrar en Facebook con el living de mi casa, que a esta hora tiene 501 seguidores. Es decir, hemos pasado una nueva barrera y nos llena de alegría, de orgullo, de placer. Complace totalmente que nos sigan y que cada día seamos más en esta hermosa comunidad que deberá agrandar dormitorios. El living de mi casa ya va quedando chico para esos corazones grandes. Además, sepan que nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Algunos saluditos que van llegando por aquí para Gabriel Newton, para Ariel Keipo, para Patricia Zancari, que se han sumado, para Gustavo Araos, el Kun, hincha de San Lorenzo, que recién se veía identificado con el diálogo que manteníamos junto a Marcelo Mangone, este hombre de La Revuelta, espacio teatral. Sepan que nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 horas por Radio Antena 1 de San Juan y los viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. También queremos contarles que en la semana daremos un regalo artesanal y una clase gratis en el taller creativo Va con Todo, donde pueden hacer vitrofusión, cerámica, telar, crochet. Un lugar donde podés llevar lo que ves, pedir lo que querés o aprender lo que no sabes. Va con Todo. Búscalo en Facebook o comunícate al 2061-2495. Allí podrán entonces crear a través del arte. Operación técnica Leo Álvarez. Producción Chico Uque. Mi nombre es Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Boca por gol de Palermo a los 4 del primer tiempo. Empató con un sensacional remate libre el Príncipe Sosa. Aquí ataca Pavone, le salió bobadiza, se la tocó por arriba, cabeceó, viene. Te amaré aunque tenga final. Del disco Rabo de Nube, año 1995. Silvio Rodríguez, Te amaré. Hasta el próximo Living de mi casa. Te amaré como al mundo. Te amaré aunque tenga final. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda. Te amaré aunque no sea la paz. Te amaré, te amaré lo que quede. Te amaré, te amaré si estoy muerto. Te amaré el día siguiente, además.